¿Qué decís, compañero? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes, compañeros? A todos los saludo. Sí, bien, un gusto. José, ¿qué, nosotros abrimos el programa con dos elementos. Uno, bueno, por supuesto, lo que hizo el juez Ramos, vos sos Boga, ¿no? Stornelli, con el caso de D'Alessandro y de Robles. Robles, sí. Sí, que bueno, a mí me parece que es el título más importante de la semana. Respecto, sí, es respecto de la obtención de elementos de prueba que no están ordenados por un juez. Pero independiente, sí, por supuesto incluirlo, pero ¿qué te dejó la semana vos? Bueno, más de lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, el afianzamiento, la consolidación de esta, lo que yo llamo, dictadura judicial, mediática y empresarial, ¿no es cierto? Me dejó más de lo mismo, fijémonos, justamente Cristina decía de la doble vara. Bueno, ellos hablan de la doble vara, yo hablo directamente de la imposición de una dictadura que hace con el país ya directamente lo que quiere, y un poder judicial, o parte de un poder judicial, que bueno, que ya directamente gobierna el país a través de sentencias, ¿no es cierto? Legisla, cuestión que le corresponde al Poder Legislativo, y lleva a cabo órdenes concretas al Poder Ejecutivo como para que las directamente implemente. Es decir, estamos hablando de dictadura, ya lo dije, ¿no? Es una dictadura directa y va a haber que combatir, porque si no, compañeros, lo que nos espera es trágico, ¿eh? Va a haber que combatir políticamente y jurídicamente dentro del Estado de Derecho, porque lo que nos espera, si realmente esta gente vuelve a ganar, será trágico. Voy a hacer hoy, voy a mencionar un ejemplo. Fíjense, fijémonos lo que está pasando en Perú. Es un laboratorio lo que está pasando en Perú. Es a sangre y fuego contra el pueblo. Lo que no pudieron hacer en Bolivia, en Bolivia les salió mal, pero están intentándolo nuevamente en Perú. A sangre y fuego contra todo el pueblo. Y si hay que matar, matarán a los que sean necesarios. Es más. Lo que está pasando en Perú ya lo adelantó acá Vendepatria Macri, ¿no es cierto? Vendepatria Macri ya lo adelantó hace pocas semanas. Dijo que un líder tenía que aguantarse, si era necesario, muertos en las calles. Y esos muertos seguramente él creerá que los vamos a poner solamente nosotros. Y además, esa entrevista se la da justamente a un peruano, ¿no? Como, o lo entrevista un peruano, como es el caso de Vargas Llosa, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Sí, es paradójico en parte, pero en parte es congruente. Porque una paradoja es algo, es un pensamiento. ¿Hola? Sí. ¿Qué es una paradoja? Es un pensamiento contrario a lo común, ¿sí? Es una paradoja. Pero acá estamos ante paradojas, pero también ante realidades. Congruencia, ¿no? Cuando ellos se juntan, se unen, emiten justamente los pensamientos que tienen, que ya, por otra parte, los emiten de manera desembozada. Desembozadamente dicen que van a matar gente, que van a despedir gente, que van a erradicar el derecho laboral, que no va a haber más indemnizaciones. Es decir, quieren volver a la década del 30. Por eso digo, lo que viene, si realmente lo logran, va a ser catastrófico. Por eso tenemos que mantener la unidad dentro de la discrepancia que podamos tener, pero mantener la unidad. Muchachos, Horacio Dalud, te saluda. Chiche Dalud para los compañeros. Sí, José. Te hago una pregunta. A propósito de lo que vos estás contando y diciendo, ¿cómo ves toda esta postura que se despertó en algunos sectores de la oposición con motivo de la visita de algunos presidentes que vienen para la reunión de la CELAC, el caso de Maduro, de Daniel Ortega, que curiosamente tal vez no la tengan cuando viene, qué sé yo, el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo ves toda esta actitud que están teniendo algunos sectores de la oposición respecto a la visita de los jefes de Estado que vienen para la reunión de la CELAC? Bueno, es una actitud propia de los que están vendidos a los extranjeros, como decía Perón, ¿no es cierto? Por eso tenía que en aquellos años los que eran miembros de la Unión del Centro Democrática con Alzogaray a la cabeza, estaban vendidos a los extranjeros, siempre estuvieron vendidos a los extranjeros. Estos también son lo mismo, es un conjunto de aventureros y vendidos a los extranjeros, que ahora lo que pretenden es, bueno, ya le secuestramos un avión a Venezuela, ¿qué tal si, por ejemplo, le pedimos a un juez que es de nuestra banda que directamente trate de detenerlo a Maduro? ¡Ah! estaríamos en todas las primeras planas de todos los medios masivos de comunicación liberales del mundo. Bueno, intentan cualquier cosa porque están dispuestos, como yo decía hace unos minutos, están dispuestos a cualquier cosa, compañero. Por eso es que dentro de las discrepancias y dentro de las sillas que podamos tirarnos entre nosotros, hacia afuera tenemos que estar unidos. Porque afuera está Drácula, el hombre lobo y un ejército de zombies sedientos de nuestra sangre. ¿Está claro? Bien. Un gusto. Pancho Robini te saluda. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, Pancho? Un abrazo, querido compañero. Un abrazo. Te voy a alegrar el corazón. ¡Ah, qué suerte! Por favor, te lo pido. Gracias. Muy amable. Con un pensamiento peronista. Sí, querido. Hiciste referencia a Perú. ¿Quién está llenando las calles de Lima? El sur. Sí, indudablemente. El aluvión zoológico se viene. Va a haber un 17 de octubre en Perú. Ojalá sea así. No, es así, es así. Mira, permíteme, compañero. Hagamos una comparación histórica, querido compañero, por favor. Vos fijate que cuando el pueblo en Perú sale a la calle... Salen a la calle también las fuerzas policiales y reprimen y ya mataron en pocos días a más de 50 peruanos. Hasta acá estamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, y van a matar 100. Bueno, ¿Y van a matar a 100 o a 500 o a 1000? No, perdón. 100 es sangre, en serio. 100 es la toma del poder. No, perdón. 100 es la toma del poder. Vamos a ver, están dispuestos a cualquier cosa. Ahora bien, como vos hablabas de un 17 de octubre, yo te invito a que vos retrotraigas tu pensamiento y tu recuerdo al 17 de octubre del 45. Es decir, las fuerzas policiales no actuaron reprimiendo al pueblo, el ejército no salió a reprimir al pueblo, y lo podrían haber hecho tranquilamente. ¿Por qué? Porque antes de 1945, en 1919 y 1921, esas mismas fuerzas reprimieron al pueblo matando a diestra y siniestra. La Semana Trágica es un ejemplo, y la Patagonia Rebelde es otro, y fueron pocos años antes de 1945. Y lo voltearon, en Irigoyen. No, por supuesto, lo voltearon en Irigoyen, y además estaban dispuestos a cualquier cosa. A lo que plantea José, imagino yo, creo que coincidimos todos, es que tuvieron que levantar el puente, nada más. No, pero perdón. Claro, levantaron los puentes, pero después tuvieron que volver a bajar. A ver, compañero, es muy importante. Lo que trae a colación el compañero Julián es muy importante, porque es un ejemplo concreto. Fijémonos, levantan los puentes sobre el riachuelo para que la gente no pueda pasar. La gente siguió pasando a nado, en botes, y luego los bajan los puentes. No hubo represión, hubo claro, en el 55. Hubo un líder, hermano. Hubo un líder. Irigoyen fue un líder y lo voltearon. Claro. Perú no tiene un líder. Pero por supuesto. Perú no tiene un líder. Este es el problema de Perú. No, indudablemente que por eso. También es una cuestión que suelo repetir yo acá con Julián, que sin liderazgo los pueblos, lamentablemente, es poco lo que pueden hacer. Tiene que haber líderes realmente revolucionarios que nacen, surgen, tal vez espontáneamente, tal vez planificadamente, pero los líderes surgen. Y si no, fijémonos lo que éramos nosotros en el año 2003, la última basura del mundo tirada en la última cloaca pestilente de la humanidad. En 2003, lo que menos nos podíamos imaginar es que iba a venir un peronista, un héroe, que nos iba a poner de pie dignamente en el mundo, desendeudándonos, sacándonos al Fondo Monetario Internacional de encima después de 50 años de tener sus dientes clavados en nuestra yugular. En fin, surgen los líderes. Bueno, veremos qué va a pasar en Perú. En una de esas surge un líder, en una de esas no sabemos, pero sí, compañeros, tratemos de observar de que es un laboratorio lo que está pasando en Perú. No quieren que les pase a la oligarquía peruana unida al imperio, no quieren que les pase en Perú lo que les pasó en Bolivia, porque ven en Latinoamérica otra posibilidad de otra oleada de gobiernos progresistas, y estoy seguro que van a tratar de impedirlo a como dé lugar, inclusive con sangre y sangre. Necesaria. Lamentablemente, sí. Si es necesario, sí, pero bueno, si se puede evitar, mejor, ¿no es cierto? Si para eso están las leyes, ¿no? No hay transformaciones sin sangre. Esta es mi opinión personal, sí, está bien. Setentista. Pero quiero decirte que si matan a 100, cae el gobierno. Por eso está llamando al diálogo. Ella, la presidenta, está llamando al diálogo. Por otro lado, reprime. Porque sabe que una semana más, tomando los centros, por supuesto, urbanos de Perú, el gobierno no dura 15 días. Mira, compañero, es bastante relativo. Yo te invito a que pienses en Chile. Fíjate que Piñera no cayó después de una represión, pero criminal, dejando ciegos a cientos de jóvenes, matando gente, encarcelando a opositores, y sin embargo tuvo que venir una elección, ganar el presidente actual, y no cayó. Pero Piñera no es la presidenta, la vicepresidenta que tomó el gobierno después que presidente está preso. Son situaciones distintas. Son situaciones diferentes, pero estoy haciendo alusión, compañero, a un al tema violencia. ¿Me explico? Que no solamente con violencia se puede, digamos, derribar a una dictadura militar, ¿sí? Si hay violencia puede ser, pero tiene que haber líderes, ¿eh? Tiene que haber líderes. Y a veces con violencia solamente no se lo logra, ¿eh? Tiene que haber liderazgos. Y en Perú yo hoy por hoy, lamentablemente, no veo un liderazgo popular que pueda tener la capacidad de aglutinar a todo el pueblo en contra de esta dictadura nueva que se está constituyendo, ¿no? Digo esto antes que Chiche te haga la última pregunta. Los foquismos sin liderazgo tampoco sirven, ¿eh? Chiche, sí. Sí, hablando justamente de gobiernos, y nombraste el gobierno de Chile, ¿cómo estás viendo las experiencias del gobierno tanto de Chile como de Colombia? La experiencia de Colombia es muy reciente, ¿no es cierto?, como para poder valorar y calificar una experiencia gubernamental como la de Petro, tendríamos que dejar pasar un poquito de tiempo, porque también están surgiendo dentro de Colombia sus propios enemigos, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo trata, cuál es el tratamiento que le da a este esquema de enemigos que le está surgiendo dentro del propio país de Colombia. Fijémonos, por ejemplo, compañero, que hace poquitos días, en el trayecto a su casa de la vicepresidenta, se encontró un explosivo muy importante. Es decir, por eso veamos, esperemos un poquito. Respecto de Chile, bueno, teníamos muchísimas esperanzas, y sin embargo, bueno, están pasando cosas, están sucediendo cosas que están de alguna manera diluyendo algunas de esas expectativas que teníamos. Por lo menos para mí es así. Pero esto no significa que no vaya a suceder algo que realmente podría suceder, que realmente es la revolución, una revolución importante por el medio del derecho, que es la modificación concreta de la Constitución Nacional pinochetista, ¿no es cierto? Que no pudo ser. Bueno, concretamente lo que falta en América Latina, pero que surge, es peronismo. El peronismo, en la resistencia, con líderes o sin líderes, tiene la columna vertebral que no tiene la izquierda en América Latina, que es el movimiento obrero organizado. Exactamente, muy bien, es una muy buena opinión la tuya. Yo me permito agregarle algo. Esta columna vertebral, que es el movimiento obrero del peronismo, lamentablemente no ha sido bien utilizada en los últimos años, y ahora vos fijate qué importante que es como para poder estar en la calle haciéndole frente a esta mafia inconmensurablemente poderosa, esta mafia liberal que pretende nuevamente hacerse cargo del gobierno y destruirnos, ¿no? Lamentablemente no se le dio la importancia que tiene. ¿Te acordás que Perón iba una vez por semana a la CGT? Claro, a dar las clases magistrales. Perón iba a dar clases magistrales una vez por semana, se sacaba el saco, claro. Se ponía y se quedaba en camisa. Bueno, lamentablemente eso no se hizo. Y desde el 55 hasta el 73, dentro del movimiento obrero también hubo traidores. Claro. Y sin embargo, Perón jamás se le hubiera ocurrido desechar al movimiento peronista, no incorporarlo organizadamente a la lucha social y política, para lo cual realmente tiene que servir organizado. Entonces, Lamentablemente eso no se hizo y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Esa es la línea evitista, cuando Evita compra las armas. Recordémoslo, es la que día la clase trabajadora. Claro, ese fue un intento. El destino histórico no pudo. Sí, no, está bien. El destino, lamentablemente, el destino hace lo que ya tiene planificado en la vida de todos nosotros. Evita compra 5.000 pistolas, claro, a Bélgica. Claro. Le compra 5.000 pistolas, en varias de ellas pistolas ametralladoras a Bélgica, para armar las milicias populares. Perón, bueno, no estuvo de acuerdo, terminó con ese plan. Pero bueno, de cualquier manera, Perón tuvo la gran posibilidad, después de junio del 55, tuvo 90 días para formar la Guardia Nacional o las milicias populares, porque estaba dentro del derecho de hacerlo. Estaba dentro del derecho constitucional de hacerlo para defender la democracia. Lamentablemente el general se equivocó y 13 años después lo dijo en un documento que yo se lo mandé justamente a Julián, espero que Julián se los pase a ustedes, compañero, donde el propio Perón en una afirmación dice: me equivoqué, cometí un grave error, tendría que haberlos fusilado, tendría que haber llamado a la movilización Rojas general, claro, y tendría que haber terminado violentamente con esa sublevación que quiso terminar violentamente con nosotros y que prácticamente terminó, ¿no? José, la última pregunta te la hace Chiche y ya vamos cerrando porque vienen otros columnistas, viene la radio, viene la música, la tanda y se nos va el programa, claro. Sí. Dale, compañero. Vos hablás efectivamente del movimiento obrero. Sí, ¿cómo ves o cómo deben incorporarse, si es que deben incorporarse, este nuevo fenómeno que han aparecido que son los llamados movimientos sociales? Estos movimientos sociales, como los sindicatos, como cualquier otra organización popular, tienen que incorporarse a través de la actuación del liderazgo. Es el liderazgo, los líderes, o el líder o la líder, la que tiene que incorporarlo, ¿sí? No se pueden incorporar a un proceso de manera autónoma. No pasó en ningún lugar del mundo y jamás en la historia. Desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Rusa, hasta inclusive podría mencionarte, qué sé yo, hasta los acontecimientos que llevó a cabo Hitler y Mussolini, o hasta el castrismo, ¿no es cierto?, hasta Fidel Castro. Es decir, si no hay un líder, por más que haya movimientos sociales, agrupaciones sociales, sindicatos que propugnen la lucha dentro del derecho para lograr realmente una revolución, una evolución y el mejor vivir, si no hay líderes, lamentablemente es poco lo que se puede hacer. Pero los líderes surgen, ¿eh? Los líderes surgen. Y es eso lo que los liberales pareciera ser que no quieren entender, pero la van a entender por las buenas o de otra manera. Te mando un fuerte abrazo, José. Acá te saludamos. Hablaremos contigo hasta la una, pero no es un interdisciplinario. La única referencia final que pude hacer, porque yo estuve adentro. El movimiento Evita tiene dos referentes, ¿sí? Sí. De la traición. Traición. Mirá, lamentablemente... El randacismo. Lamentablemente la única verdad es la realidad. Y no lo digo yo, dijo lo decía general, Perón. Lo decía, la única verdad es la realidad. Y acá la realidad es que el movimiento Evita se sentó a hablar con el enemigo. Con el enemigo. Claro, Carlina Stanley. Claro, con el enemigo. Se sentó a hablar con el enemigo. A pocas palabras, compañero. Bien. Valen más los ejemplos que las palabras. Valen más los gestos que las palabras. Un abrazo, José, cuídate. Un abrazo enorme, compañero querido. Abrazo. Chau, chau, chau. Chau, gracias, chau.